Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. Y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Se derrite el hielo de Siberia y con ello se liberan virus que estaban congelados por miles de años en el permafrost. A medida que el planeta sufre los efectos del calentamiento global, antiguos virus atrapados en el hielo comienzan a resurgir. Los científicos sugieren que algunos de estos virus podrían representar una potencial amenaza para la salud pública, ya que estos virus zombies tienen la capacidad de infectar a otros organismos, por lo que hacen hincapié en la importancia de estudiarlos. Y al analizar esta información bajo la palabra de Dios, es lo que nos alerta y advierte la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, para los eventos que vendrán en la semana 70, cuando ya sean los juicios, cuando se abra el cuarto sello y entre al escenario el cuarto jinete del Apocalipsis. Vamos a leer la versión Reina Valera actualizada en Apocalipsis 6:8. Y miré, y he aquí que un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y el Hades, el Seol o el infierno le seguían muy de cerca, y a ellos les fue dado el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencias. Aquí está el peligro, con estos virus que se están descongelando, que obviamente traerán grandes consecuencias y sea una de las causas de que muera una cuarta parte de la población en la Tierra, en el tiempo ya de juicio de la semana 70. Gracias, aquí nos están poniendo la versión, la Biblia al día, y con otras palabras podremos comprender mejor este versículo y escucharemos lo que nos advierte y alerta la palabra. ¿Qué es lo que viene? Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias. Ahí ya están los efectos de lo que va a provocar esos virus zombies, de lo que advierten con esta liberación de virus que se están descongelando en Siberia para matar una cuarta parte de la población en la Tierra. Así nos damos cuenta por qué tenemos que estar orando y velando en todo tiempo, como dice Lucas 21:36. Para que seamos tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación. Y como siempre lo hemos puntualizado, para poder escapar, que viene de la palabra griega ekfuego, que significa salir terrenalmente, solamente podrá ser a través de ese evento glorioso que estamos esperando, que es el arrebatamiento. Muy diferente al evento de la segunda venida, que es al final de la semana 70. El arrebatamiento es antes de la semana 70. Como ya lo hemos mencionado en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, que antes que se abran los sellos, ya estaremos todos los redimidos para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y cantando un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir. Apenas se van a abrir los sellos. Por eso la Iglesia de Cristo estamos ya muy cerca de ser arrebatados hacia las nubes para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesús. Y para darnos cuenta que el tiempo de gracia se acaba y que la semana 70 está por empezar, escuche esta noticia. El país que emitió el primer billete en Europa podría acabar con el dinero en efectivo en cuestión de meses. Deutsche Bank dice: Suecia va en camino a ser un país totalmente digital en el 2023. Todo hace indicar que el próximo año las transacciones en efectivo serán ya historia. La sociedad sueca, a través de sus propias decisiones, podría poner fin al uso de billetes y monedas en algún momento del 2023, lo que convertiría a este país en el primero en que sea imposible realizar pagos en efectivo. Este escenario se verá cada vez más común y veremos más naciones que van a ir adoptando esta medida para llegar al tiempo que nos alerta la profecía bíblica en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 16 al 18, cuando ya no haya dinero en efectivo y todo para poder comprar y vender será solo con la marca, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, donde ninguno va a poder comprar ni vender si no tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y de esto nos advierte la palabra de Dios, que esto se cumplirá en el tiempo final, en el periodo de la semana 70, y para ser exactos, en el periodo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Y si estos eventos ya están muy avanzados, obviamente nos está indicando que el tiempo de gracia se acaba. Porque en ese tiempo, el que quiera comprar y vender tendrá que recibir la marca, el 666, y el que no la reciba morirá decapitado, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Otro argumento y base bíblica que nos indica que la iglesia tiene que salir pronto de este mundo, porque para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 18. Por lo cual tenemos que dar gracias a Dios de que nos libra de la ira venidera, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Nos libra de esos eventos y de los juicios que vendrán en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación. La alteración de los polos magnéticos desconciertan a los investigadores. El polo norte magnético de la Tierra se mueve hacia Rusia y los científicos están desconcertados. Todo el mundo sabe que las agujas de las brújulas siempre apuntan hacia el norte, al norte magnético. Sin embargo, las últimas mediciones han revelado que este se está desplazando sumamente deprisa desde Canadá hasta Siberia, que ha provocado que los investigadores hayan tenido que hacer cambios de suma urgencia en el modelo magnético mundial. Y la pregunta que algunos están haciendo: ¿por qué está cambiando el magnetismo en el Polo Norte? Y la respuesta textual, como viene escrito en esta información, dice: la respuesta es simple, nadie lo sabe. Así como lo está escuchando, nadie lo sabe. Ante esta importante información, no hay una respuesta que está cambiando el magnetismo en la Tierra. Esta alteración está trayendo en jaque a la comunidad científica, que no es capaz de encontrar un razonamiento unánime. Se cree que la causa podría estar en cambios en el interior del núcleo terrestre. En el año 2016, este campo magnético sufrió un brusco aceleramiento en el norte de Sudamérica y el Pacífico Oriental. Y cuando los científicos, algunos creen que podría ser por los cambios en el interior del núcleo terrestre, es cuando tenemos que saber que la palabra de Dios nos dice que existe en ese lugar y por qué se está viendo esa alteración del magnetismo en el Polo Norte, que los están desconcertando a todos estos científicos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 15, versículo 24, que el camino de la vida está hacia arriba para el entendido, para los que buscamos vivir eternamente en el reino celestial con nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que es para apartarse del Seol, el infierno, el Hades, que está abajo. Ahí la palabra de Dios nos describe dónde está el Seol. En el centro de la tierra. Job capítulo 28, versículo 5, también así nos los dice. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está convertida en fuego, exactamente el interior del núcleo terrestre. Ahí está el abismo, el Seol, el infierno, el Hades. Y de esto nos advierte la palabra de Dios que tan pronto empiece la semana 70, empezarán a abrirse los sellos para dar inicio a la cadena de juicios que vendrán en ese tiempo. Y después se tocarán las trompetas de los juicios, las siete trompetas de los juicios, y donde el quinto ángel, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, tocará la trompeta, y como una estrella caerá del cielo a la tierra, y se le dio las llaves del pozo del abismo. El pozo del abismo es exactamente donde está el infierno. Y en Apocalipsis capítulo 9, versículo 2, nos dice que cuando se abra el pozo del abismo, va a subir humo del pozo como un gran horno, y se va a oscurecer el sol y el aire por el humo de este pozo. Y de este pozo, nos dice la palabra de Dios, van a salir langostas sobre la tierra, que van a tener poder como los escorpiones. Y aquí es cuando nos debemos de dar cuenta que serán los demonios que van a salir. Y para poder entender, pues tenemos que leer lo que nos dice Apocalipsis capítulo 9 y ahora irnos al versículo 5, donde les dan órdenes a estos demonios que no matasen, sino que atormentaran a todos los hombres por 5 meses que vivan en ese tiempo. Y será tan fuerte el dolor y el sufrimiento de este tormento que sufrirán los hombres, que Apocalipsis capítulo 9, versículo 6 nos dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Intentarán suicidarse, pero no van a morir. Quedarán atrofiados, quedarán heridos, y en su dolor y angustia, la muerte huirá de ellos. Pero para poder entender de que estamos hablando de demonios que van a atormentar, que van a dañar a los hombres durante 5 meses, como dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 10, es que de ahí, de ese grupo, va a salir el ángel del abismo, un ángel caído, un demonio, Apocalipsis 9, 11, y su nombre en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión. Y todos estos eventos serán parte del primer ay, el primer grito de dolor que viene aquí a la tierra. Esto es el principio, porque después vienen 2 ayes, como dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 12. Ahora analice bajo la palabra de Dios y vea el peligro, lo horrendo y lo tormentoso para todos los habitantes de la tierra, cuando se abra el pozo del abismo y salgan los mismos demonios a atormentar a los habitantes de la tierra. Muy diferente el ambiente y escenario que viviremos los que esperamos el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque se nos va a abrir la puerta del cielo, la puerta de la Nueva Jerusalén. Para ello tenemos que ir a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, donde Dios tiene una puerta abierta para nosotros, porque conoce nuestras obras, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tenemos poca fuerza, hemos guardado, hemos puesto en práctica su palabra, y no hemos negado su santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesús, si habla español, Yeshua, si habla hebreo, Jesús, si habla italiano, Jesús y habla inglés. Y nos promete en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y la preposición que se utiliza en esta frase es de, no dice en, no dice en la prueba. Y esta preposición de viene de la palabra griega ek, que significa fuera, estar fuera terrenalmente, más claro ni el agua. Y escuche a quienes van a probar, para probar a los que moran sobre la tierra. Recuerde, para los que esperamos la salvación y bendición de nuestro Señor Jesús, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos, como dice Filipenses capítulo 3 versículo 20. Y en el versículo 12 nos dice el nombre de la ciudad de nuestro Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de nuestro Dios. Ahora sí, el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 13. Y ante la cercanía de estos eventos, estamos orando, estamos intercediendo por todo nuestro auditorio que nos va escuchando o viendo a través de los diferentes medios, para que el Señor nos libre de todos estos eventos que vendrán. Hoy como nunca tenemos que estar en oración y buscando la santidad para podernos ir en el arrebatamiento, como dice Hebreos 12:14, porque sin santidad no veremos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro 1:16 nos dice que Él es santo. Y si queremos ver a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que buscar la santidad y estar orando en todo tiempo, clamando de su favor y de su ayuda para poder ser dignos y escapar de todas estas cosas que vendrán, como dice Lucas 21:36. Y ante esta emergencia de lo que está ocurriendo, son mensajes urgentes los que hemos estado dando. Y una cosa que habrá notado en todos nuestros programas es que siempre encontrará bases bíblicas, sustento de la palabra de Dios, de lo que decimos. Y además, ponemos los escritos de la palabra de Dios para que usted los lea y los verifique. Y les quede clara la recomendación y ordenanzas que nos da Dios a través de su palabra, donde siempre hemos estado exhortando a que escudriñe la palabra de Dios, como era la iglesia primitiva de Berea, como nos lo dice Hechos 17:11, donde Pablo y Silas llevaron la palabra y los de Berea estudiaban las escrituras todos los días, porque querían saber si lo que Pablo y Silas decían era la verdad. Y hoy seguiremos exhortando a que lea la palabra por lo muy cercano que ya está por ocurrir el glorioso evento del arrebatamiento. Estudie la palabra, escudríñela todos los días y verifique siempre lo que escucha, si lo que le están diciendo es verdad y está escrito. Siempre busque el sustento bíblico a que sea edificado bajo la palabra de Dios. Usted podrá cantar como ruiseñor en cada alabanza. Usted podrá decir que está en la mejor religión. Usted podrá decir que tiene muchos años en la palabra. Usted podrá decir que tiene muchos rangos en su caminar espiritual. Pero si no está buscando la santidad y agradando a Dios, en vano son todos sus títulos, en vano será todo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así de clara es la palabra de Dios. Ahora, queremos contestar varias preguntas que nos han llegado con el mismo tema y que agradezco la atención y la gentileza de haberlas enviado a las estaciones de radio, que preguntan, ¿qué pasará con todos los que creemos en el arrebatamiento y si no sucede? Primero, agradecemos este tipo de preguntas porque con bases bíblicas nos dan la oportunidad de contestarles. Para ello, tenemos que recordarles que el arrebatamiento es por fe. Se lo repito, Hebreos 11:5 nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Fue traspuesto, fue arrebatado y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, escuche cómo debemos de estar, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así tenemos que estar, tratando en todo tiempo de agradar a Dios. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está la clave. Si usted no cree o no tiene fe en el arrebatamiento, que está escrito y profetizado, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 16 al 18, si usted no cree o no tiene fe en lo que está escrito y profetizado en la palabra de Dios, pues es imposible agradar a Dios, porque por la fe Enoc fue traspuesto, fue arrebatado. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que va a premiar a los que le buscan. Y hoy más que nunca debemos de buscar la gracia y misericordia de Dios para podernos ir con Él. Segundo, donde en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, ahí nos lo dice, que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que han muerto ya, para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Y escuche esta palabra de exhortación que solamente viene para el arrebatamiento. Siguiente versículo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta exhortación que solamente está para el arrebatamiento, nunca la escucha para la segunda venida. De alentaos los unos a los otros con estas palabras, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados. Ahí está la exhortación y las palabras de aliento, lo que no tiene la segunda venida, que es para juicio a todas las naciones y la salvación de Israel. Al contrario, los que desean pasar la semana 70, el día grande de Jehová, escuche lo que le dicen Amós capítulo 5, versículo 18 y 19. ¡Ay de los que desean el día de Jehová, la semana 70 y la gran tribulación! ¿Para qué queréis ese día de Jehová o de Yahvé? Será de tinieblas y no de luz. Versículo 19, vea solamente la persecución que va a existir. Va a ser como aquel que huye delante del león y se encuentra con el oso, y como si entrara en una casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Y esta palabra no exhorta, sino advierte y alerta a no vivir ese tiempo aquí en la tierra. Nos describe el escenario que viene para aquellos que piensan o creen vivir ese tiempo. Te exhorta a que cambies de esa postura. ¡Ay de los que desean el día de Jehová, de Yahvé! Una expresión de dolor. ¡Ay! Ahí nos dice todo. Por eso siempre lo estaremos exhortando a que todo lo que escucha lo verifique con la palabra de Dios, y que se vuelva maduro en la palabra de Dios, y no solamente escuche conversaciones o mensajes motivadores sin sustento bíblico. Edifíquese siempre bajo la palabra de Dios. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara. Usted decide si cree en el arrebatamiento, y para tener esa certeza tiene que leer la palabra de Dios, porque el tiempo de gracia se está acabando y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino. Si lo va a hacer, hágalo hoy, porque mañana puede ser tarde.